Bienvenidos a Offset Podcast, este es nuestro programa número 36 y la verdad les quiero contar que hoy estamos de festejo porque cumplimos un año, ya llevamos 3 meses como independiente, estamos realmente muy contentos ya que en estos últimos 3 meses, valga la redundancia, hemos llegado a los 15.000 listeners, lo cual nos pone muy felices y es un aliciente a seguir adelante. En esta oportunidad y el festejo constará de 2 episodios, este primer sábado estará a cargo de Chris Living, un artista de techno que nos ha grabado un poco más de 1 hora y media y la verdad que ya lo van a escuchar, es un set para no solo para escuchar sino que para bailar y espero que así lo hagan. Me parece muy importante también agradecer a las agencias, artistas, bookers y a ustedes que nos están escuchando, que bueno, sin ustedes esto sería imposible. Y bueno, el segundo programa, que es el sábado entrante, estará a cargo de un artista bastante conocido con el que cerraremos la fecha de cumpleaños. Así que estamos acá grabando como siempre en Anten 31. Les mando un abrazo grande, esto es Offset Podcast y los dejamos con Chris Living. Muchas gracias. More than a half mile beyond it. That is a half mile west of it. Roger, so you have to make your present position less than a half a mile approximately west of this large crater. Over. That's correct. Okay, well, that takes care of the questions from our geologist for tonight, and unless you have something else, that'll be all from us for the evening. Over. Okay, thank you. Yeah. Estás escuchando Chris Lee. conversation. You should know by now that I don't like it. And when it feels like I'm totally, completely losing it, when you really get on my nerves, you start getting naked. And then you breathe naked. You dance naked. You sweat naked. Don't stop. All the way naked. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. No. Don't stop. Don't stop. And then you breathe naked. You dance naked. Don't stop. You sweat naked. Gracias por habernos acompañado en este programa 36. Espero que les haya gustado esta hora y poco de música techno a cargo de Chris Living. Así que se ha ido nuestro programa, se ha ido nuestra primer parte de festejo de cumpleaños y nos encontramos aquí en Offset Podcast como todos los sábados con un programa especial, un DJ realmente bastante importante. Así que bueno, estén atentos. Muchísimas gracias por estar ahí. Saludos.